me pides que te olvide, no te dejaré, lo juro. Cueste lo que cueste, serás mía. Pase lo que pase, serás mía. Un triste sueño será mi vida sin tu amor, triste fracaso. Un triste sueño será mi vida sin tu amor, triste fracaso. Fíjate bien, nadie en el mundo te podrá querer como yo. Fíjate bien, con quién te casas es importante tu decisión. Me pides que te olvide, no te dejaré, lo juro. Cueste lo que cueste, serás mía. Pase lo que pase, serás mía. Un triste sueño será mi vida sin tu amor, triste fracaso. Un triste sueño será mi vida sin tu amor, triste fracaso. Fíjate bien, nadie en el mundo te podrá querer como yo. Fíjate bien, con quién te casas es importante tu decisión. Para todo el norte, Caracol.